Muy buen día a todos los oyentes que nos están escuchando. Yo soy una representante de la Asociación de Vecinos del Barrio Valle Encantado, que venimos trabajando hace muchos años con el tema de poder regularizar nuestra situación dominial, y en la cual en el 2015, más o menos yo le cuento la historia, en el 2015 empezamos a trabajar como el lugar era de un privado, armar un proyecto de ley. Para eso se trabajó con el Instituto Provincial de la Vivienda, en la cual nosotros pedíamos sí o sí poder pagar la tierra, que nos den ese derecho a pagar, ya que no sabíamos quién era el dueño. Después nos fuimos enterando y bueno, la situación fue regularizar nuestra situación. Se armó un proyecto de ley en la cual se basó pidiendo a todos los diputados de que se declare de utilidad pública y como sujeto expropiante el Instituto Provincial de la Vivienda para que sea transferida a la gente que vive en el lugar. Eso fue nuestra idea, y poder pagar la tierra, porque las casas ya están construidas, lo hemos construido a puro pulmón, como se dice, todos los vecinos. Entonces, hoy está ocurriendo una gran injusticia con nosotros. Se están violando nuestros derechos a poder defendernos y a que nos den una solución. Lo que siempre pedimos fue nosotros pagar el lugar para brindarle a nuestros hijos un techo seguro. Lo tienen el techo, pero queremos pagar la tierra, que nos den ese acceso, ese derecho, esa ayuda, las autoridades y quien nos escuche, esa posibilidad de poder pagar el lugar donde vivimos. El arraigo es tan grande nuestro que vivimos ahí, tenemos nuestro trabajo cerca, nuestros niños van a la guardería, a la escuela. Entonces, señores, yo pido y autoridades que se pongan una mano en el corazón y veamos por el lado humano que no se violen nuestros derechos, que no nos saquen de un lugar donde nos ha costado estar, poner ladrillo por ladrillo, y lo que pedimos es pagar eso. Pagar la tierra. El proyecto está en la Cámara de Diputados, donde no salió No se más, movió más. no quedó en Hacienda, se aprobó de asuntos de la LAC, que es Asuntos Constitucionales. Cuando se presentó, se aprobó por mayoría de votos y pasó a Hacienda, en la cual de Hacienda no supimos más, se quedó encajonado y no se llevó a cabo el tratamiento del proyecto. El proyecto es el número 69.500, basado en que se declare como utilidad pública, y sujeto expropiante nuevamente es el Instituto Provincial de la Vivienda, para que sea transferida a la gente que vive en el lugar.